Ha habido bastantes noticias este último tiempo con todo lo que refiere a la cuestión sindical, sobre todo estadísticas, sobre todo paritaria, que se abrieron, que se cerraron, que se van a abrir. Hay varios temas. Y sí, entramos en el periodo, en la segunda ronda paritaria, digamos, después de haberse cerrado las paritarias más importantes en la provincia, de docentes, estatales. Bueno, la semana pasada también acordaron los judiciales con una nueva ley de paritarias, que ellos no tenían paritarias. Y empiezan las paritarias de los sectores privados, que son las que definen los datos macroeconómicos más importantes, ¿no? Claro. En comercio, sobre todo la UOM, fue noticia esta semana porque el secretario general de la UOM, Antonio Caló, que es conocido también secretario general de la CGT, que está vinculada al oficialismo, ya empezó a plantear que ellos van a pedir un 32% de aumento salarial, y se reunieron con las cámaras patronales, digamos, del sector metalúrgico, y planteaban, si no, una salida intermedia de un bono hasta junio de 2.000 pesos, y a partir de junio poder ver, plantear el aumento del 32% en dos cuotas. Así que es un tema a seguir, digamos, las negociaciones de la UOM, porque también va definiendo el promedio general de las otras paritarias. Por ejemplo, comercio ya planteó también un aumento del 30% y tres pagos de 1.200 pesos. La UTA pidió... Yo pensé que iban por más, igual, ahora claro, que escucho el porcentaje, creí que en primera instancia, porque más o menos se sigue respetando el del año pasado, ¿no es cierto? El porcentaje más o menos la suba. Sí, lo que pasa que, bueno, la discusión de la paritaria de este año es cuál es la inflación, digamos. Claro, cuál es el número, ¿no? Cuál es el número de la inflación, y a partir de ahí varios gremios reclaman. La mayoría de los gremios opositores plantean que el aumento debería ser de un 40% mínimo. Y, por ejemplo, la UTA está pidiendo un 40%. Aceiteros, que es uno de los gremios que más gana, una de las actividades que más gana, está pidiendo el 42%. Lo que pasa también, muchos gremios, relacionándolo con la semana pasada, plantean que todos los aumentos se los podría llegar a comer el impuesto a las ganancias. Entonces, claro, están planteando subir el mínimo no imponible. Inclusive hasta las cámaras empresariales también están planteando que se suba o que se modifique el impuesto a las ganancias, porque si no tendrían que dar aumentos muy importantes para cubrir lo que Se lleva el impuesto. Claro, en algunos casos, por ejemplo en el Banco de Ciudad de Buenos Aires, la patronal se hace cargo de pagarle, claro, lo que descuentan de ganancias a sus trabajadores. Así que nada, para seguir cuáles van a ser las negociaciones salariales este año. Y esto comienza, ya están abiertas las paritarias, comienzan ahora empiezan en abril, hasta junio más o menos se va a cerrar. También los docentes universitarios plantearon un aumento del 32%, uh-huh. La CONADU. Sí, estuvimos hablando, porque muchas veces los docentes queda la cuestión relegada más bien a secundario, ¿no? A nivel primario y secundario. Claro. Y de universitario se habla poco, pero que también siguen en un precio congelado de hace varios tiempo, bastante tiempo, y no han obtenido la suba que consideran necesaria. Por eso también planteaban la de imposible, incluso un paro también de como, claro, como medida. Ahí en docente universitario también se da la particularidad de que hay dos federaciones. Está la CONADU, que está más vinculada al oficialismo también, al gobierno nacional, y está la CONADU histórica, que reclama un aumento mayor de ese, claro, 32%, que está gobernada la CONADU histórica por sectores de la izquierda, claro, que son opositores. Estas paritarias, digamos, de los gremios privados, ya mencionamos la UOM, Comercio tiene alrededor de el convenio afecta a alrededor de 1.400.000 trabajadores, más o menos, entonces es una porción importante de la clase trabajadora en la Argentina, y estas negociaciones paritarias estarían afectando alrededor de 2 millones de trabajadores, por eso son importantes estas negociaciones en estos sectores. Llamativamente, yo destaqué algunas cosas, que había salido un informe que 2015 empezó siendo menos conflictivo que el 2014, registró un 30% menos de cortes y conflictos que el año pasado. Montón, 30% menos. 30%, sí, se registra 398 piquetes en el 2015 respecto... eso da un 30% menos a lo que fue el 2014, que recordemos empezó con el tema de las automotrices, las suspensiones, sí, sí, y un montón de conflicto. Igualmente, recién acabo de leer alguna noticia en FATE, la fábrica que está en San Fernando, en del neumático, ya están planteando suspensiones de 1.800 trabajadores cada dos días por mes, digamos, claro. ¿No? Empiezan de nuevo. Son esas nuevas artilugios, ¿no? Que manejan las patronales. 1.800 cada dos días. Cada dos días, claro, 1.800 trabajadores que trabajan ahí en FATE van a ser suspendidos dos veces al mes y van a cobrar un 75% del salario, digamos, no van a cobrar. La empresa argumenta que tiene que ver con los cambios, la devaluación en Brasil, los cambios globales, digamos, y los trabajadores siempre son la variable de ajuste, sí, ¿no? Exacto. De estas cuestiones. Bueno, ya decía que lo de las patronales estaban interesadas. Algunas estimaciones privadas tiraron que en marzo la inflación fue del 2,2%, lo que fijaría una inflación anual del 25%. Esto tiene que ver, digamos, la discusión, porque muchos planteaban el año pasado que la inflación fue entre el 35% y el 40%, por eso los reclamos salariales vienen en ese tono. Pero lo que varias consultoras y también sobre todo el gobierno a través del INDEC está planteando es que este año la inflación está mermando. Bueno, hay que ver también si la inflación merma por políticas acertadas o también porque hay un enfriamiento, una recesión de la economía. Uh-huh. Esto que hablamos de suspensiones y otras cuestiones que afectan a los puestos de empleo. Así que, bueno, eso viene siendo la ronda paritaria en el sector privado. Ayer hablábamos con... Estuvimos en el conflicto ahí de los municipales que estuvieron cortando en el cementerio reclamando condiciones salariales porque el gobierno municipal está planteando un aumento en 4 cuotas, un aumento y es uno de los salarios más bajos. Sí, incluso estuvimos charlando, haciendo un móvil que contaban los distintos lugares donde se estaban concentrando y manifestando los reclamos porque justamente como planteaba vos, la propuesta que viene del municipio no se acerca ni un poquito a lo que están planteando los municipales de hace mucho tiempo aquí en la Municipalidad de La Plata. Sí, al respecto hablamos con delegados de la Junta Interna que estuvieron ayer en la medida, hablamos con Pilar, con Emanuel, que es trabajador del cementerio y delegado de la Junta Interna. Compañeros, tenemos más de 10 años haciendo el trabajo de sepulturero, es un trabajo muy difícil, es un trabajo que te afecta mucho en el tema psicológico, la familia. Así que se llevó a tomar esta medida, la falta de respuesta del tema del municipio. Hemos entregado nota, hemos hecho asamblea y nunca, la verdad, nunca tuvimos respuesta de nada. Por eso se llevó a esta medida. Y más allá del tema de administración, estamos pidiendo una bonificación por un ente recaudador, más allá que porque el cementerio recauda 16 millones de pesos por año y no meten la excusa de que no... Que no es por ente recaudador y hemos averiguado y es así, tenemos muchos lugares que lo están cobrando, por ejemplo renta y otros lugares más, ¿no? Qué trabajito el de sepulturero, ¿no? Uno lo escuchaba ahí nombrar y se imaginaba un poquito de qué laburo. Claro, bueno, y ahí ellos particularmente están reclamando bonificaciones junto a otros sectores de la municipalidad por la insalubridad de la tarea, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, no debe ser muy lindo estar enterrando gente cobrar poco. Claro, debe tener que tener tú un montón de, digamos, no sé, como un montón de tareas y de trabajo que tiene que ver con moverse al casco de la ciudad, que tiene que ver con ¿El sepulturero solo va y sepulta o es el que se queda a dormir también? No, ese es el sereno. Ese es el sereno. El sereno. El trabajo del sepulturero, pero bueno, es, digamos, trabaja ahí en el cementerio. No, sí, el laburo que de hecho arranca comentando, ¿no? Que el laburo que están viviendo, el laburo que están llevando adelante. Incluso ayer cuando hablábamos con Walter, uno de los trabajadores también del municipio, que nos contaba y hablaba acerca de en las condiciones de precariedad en las que se está trabajando. Una constantemente el salario y por otro también la dignidad del trabajo, como de que hemos estado laburando, y incluso las palas a veces, o los guantes, no hay, claro. Lo tienen que hacer ellos mismos, los trabajadores mismos. Además que el municipio utiliza el mecanismo de contratación de varias cooperativas, donde estas cooperativas se tienen que suministrar los insumos y las herramientas de trabajo, y lo que vos decís, bueno, en el caso del cementerio también reclamaban falta de baños, cuestiones elementales para el desarrollo de cualquier trabajo digno. Sí, lo que suele pasar a veces cuando se terciariza, digamos, esto de contratar cooperativa, que a veces en realidad lo que encubre es una precarización y una tercerización del trabajo, del trabajador. Tal cual. Bueno, también otro de los sectores del municipio que reclamaba bonificaciones, porque también están en una situación de mucha precariedad, es la Secretaría de Salud, y hablamos con Pilar Martín, que también es delegada de la Junta Interna. Acá estamos en una jornada de lucha en el marco de un paro de municipales, principalmente por el momento estamos en una situación de negociación, entre comillas, con la Municipalidad de La Plata por el tema de los aumentos salariales. Nos ofrecen un 35% que nosotros consideramos muy insuficiente para el mínimo que está en 3.000, 3.000 y pico para un municipal. En 4 cuotas, ya recibimos una en enero y pretenden terminar de pagarnos el aumento en septiembre. Y eso es algo que, bueno, nosotros como gremio rechazamos, porque nosotros lo que pedíamos era una equiparación salarial con el salario mínimo de provincia, que está en 7.000 las 30 horas semanales, que igual consideramos que es poco, pero bueno, como para hacer, empezar a recomponer el salario de los municipales, que es muy bajo, y el tema de las cuotas. El tema de las cuotas siempre es problema, el tema de las cuotas, porque son cuotas irrisorias en algún punto, ¿no? En septiembre y se van a terminar cobrando lo que están reclamando hoy. Sí, las actualizaciones salariales terminan demorando y terminan en este formato de cuotas perdiendo con el incremento del costo de vida, con la inflación. Claro. Y bueno, los trabajadores lo ven, por eso quieren por lo menos cobrar antes de julio. Y en esto que hablábamos primero de las rondas paritarias, Caló, que es de la CGT oficial, bueno, por eso él plantea una salida alternativa de darnos un adelanto de 2.000 pesos y en junio cerramos para que otros gremios no levanten el reclamo y, digamos, poder garantizar este techo salarial que denuncian varios que el gobierno quiere imponer. Claro, sí. También lo que escuchábamos de esta mujer de Pilar Martínez, empezar a levantar los sueldos de municipio para que equiparen con provincia, en que no, claro, quede tan disparado lo que está cobrando hoy provincia en el sistema de salud y lo que se está cobrando hoy desde acá de municipales. Sí, vos tenés en el empleo público una gran desigualdad en lo que es empleados de nación, empleados de provincia y empleados municipales. Los municipales, además de lo que mencionaban antes, de las condiciones de precariedad, son los que cobran los salarios más bajos. Uh-huh. Y bueno, por eso estaban reclamando. Y ayer también en 7:50 estuvieron las trabajadoras de la Dirección de Política de Género reclamando también por una bonificación sectorial y por medidas y la recuperación del refugio y políticas reales del municipio para la situación de violencia de género que hay no en la ciudad. Que no quede plotter el asunto, que no quede puro, claro, plotter que decorando las diagonales. Tal cual, así que bueno, ahí estaban reclamando. Viene para largo el asunto, igual no, porque se seguía en la sesión, incluso hoy creo que ya estaban reunidos nuevamente. Hoy se juntaba Caló con la Cámara Empresarial, formalmente en el Ministerio de Trabajo, digamos hubo reuniones informales, pero bueno, hoy es la reunión formal para la foto con el ministro de Trabajo para seguir con esta ronda paritaria que va a ser muy importante porque va a definir los salarios de actividades en el sector privado que son fundamentales para